Tenemos el honor de ser recibidos por la cónsul general del Uruguay, Liliana Alfaro, en la embajada acá en el Uruguay. Y buenas tardes, Liliana, gracias por recibirnos. No, el gusto es mío. No, gracias. Este es el lugar de los uruguayos, así que cuando un uruguayo viene acá, es bienvenido siempre. Lilian, ¿cuánto hace que está ejerciendo el cargo y cuáles serían los cambios que se han producido en esta gestión? El cargo lo estoy ejerciendo desde el 26 de mayo de... va a ser un año y dos meses, aproximadamente, 26 de mayo del 2010. Y los resultados... uno no se da cuenta porque está en la vorágine de todos los días, pero los resultados son buenos. Porque primero, porque en la primera etapa fuimos descubriendo qué es lo que le pasaba a los uruguayos, qué es lo que necesitaban los uruguayos. Si bien esto había una gestión, la Cancillería tenía sus cónsules y trabajaban, no se había profundizado el tema del acercamiento a la gente todavía. Con el Departamento 20 se habían empezado los logros en el gobierno de Tabaré, pero faltaba un poco y sigue faltando. A ver, creo que cuando termine mi gestión va a faltar mucho para hacer, pero nos hemos puesto objetivos. Estamos armando un equipo de trabajo con la gente, que funcionarios que trabajan acá, y con las otras dos cónsules con las que comparto esta gestión, y realmente vale la pena todos los días ir descubriendo lo que vamos haciendo. No sé qué dije. ¿Cuáles son los objetivos que se han propuesto ustedes? Los objetivos son muchos, pero lo vamos a dividir en varias partes. El primero es acercarnos a la colectividad. Saber que esta es la casa de todos los uruguayos, que este es un lugar de encuentro, que además quizás no le podamos resolver todos los problemas, pero que encuentren alguien amable y solidario del otro lado, un hermano, un compatriota que le escuche el problema. El problema puede ser muy variado. No podemos resolver temas de salud, no podemos resolver el problema de la casa, no podemos resolver el trabajo, pero una voz amiga y una oreja que escucha a veces a la gente le alivia un poco la vida. Y somos un equipo que podemos bancarnos esto, bancarnos bien, ¿no?, en el buen sentido. Podemos escuchar a la gente, y ese fue mi principal objetivo, que todos los que están acá tengamos la misma armonía para acercarnos a nuestros compatriotas, que aquel que viene en situación desesperada es la persona que más nos necesita. Hay otros privilegiados, entre los cuales me consideré yo durante muchos años, que quizás no tuve que venir nunca a este consulado, nada más que hacer algún trámite eventual. A eso los tratamos bien y amablemente, pero a los desprotegidos, a los que no tienen a nadie, a los que están solos, los tenemos que escuchar. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se te presentan en este pedido de ayuda? Los problemas más comunes son de las personas que están enfermas generalmente y que no tienen documentos, que es el gran problema, porque llegan a una etapa de su vida donde todos envejecemos y no han tenido sus documentos argentinos, por lo tanto han vivido en la ilegalidad, en un país donde nunca estás ilegal, porque hay tanta solidaridad para con los migrantes que... ¿Y si tuvieras un documento uruguayo, qué cambiaría para esa persona? El documento uruguayo lo que hace es mantener vínculo con el Uruguay, porque quien tiene el documento vigente es porque va o porque está cerca. El problema es el que no tiene nada, el que está totalmente desarraigado. Y como no recuerdo quién decía que el exilio era el peor de los castigos, creo que Sócrates, yo digo que el exilio es el peor de los castigos, sea el exilio que te toque vivir. Si bien nosotros conformamos una familia acá, muchos de nosotros, cuando vos no deseas irte de tu espacio, nunca superás el abandono. Fuiste abandonado de alguna manera, estás solo, no encontraste respuesta en el otro lugar. Los uruguayos que estamos viviendo afuera nos sentimos de palo. Es como cuando llegamos allá decimos, que somos de palo, viste, como el refrán que dice, los de afuera son de palo. Bueno, yo digo, los de afuera no somos de palo. Los de afuera somos uruguayos que por alguna circunstancia de la vida nos tuvimos que ir. Y algunos son aventureros, deciden probar suerte, dejar el país y lavar platos en Estados Unidos, o limpiar pisos, o ser semiesclavos en otros países. Otros nos fuimos de casa porque nos tuvimos que ir, porque fue como que nos pegaron una patada y nos echaron. Y muchos corrieron por su vida y por la vida de su familia. Y no es de cobarde defender a la familia, al contrario. Lilian, tengo entendido que tú le has dado un gran impulso a la relación con los uruguayos detenidos. ¿Cuántos hay detenidos y cuál es la situación de estos uruguayos en las cárceles argentinas? Bueno, ahora hemos armado un equipo, y doy la bienvenida a ese equipo, legal. Tenemos 430 uruguayos más o menos detenidos al día de hoy, y en el paquete serían unos 1000 y algo judicializados, que todavía no tenemos bien cerrado si son 1200 o 1300. ¿Por qué digo esto? Porque algunos están en libertad y con temas legales, pero detenidos, privados de su libertad, 430 personas, más o menos. Se manejaban cifras, de hecho yo tiré cifras también al principio porque se había acumulado información y no se había desglosado. Hoy la tenemos bien clara la información, tenemos nombres de esas personas detenidas y sabemos cuál es la situación de cada uno, los de los condenados y de los procesados. Están en diferentes penales, hay muchos con delitos federales, que son los delitos donde entra el delito de la droga. Tenemos muchos mulas, muchos jóvenes sin antecedentes penales presos, oscilan entre los 18 y los 30 años, yo he pasado esa información. ¿Entre los 18 y 30 es la mayoría de estos 430? 430. Y tenemos un 92% de los detenidos varones por causa de delitos comunes, por robo y hurto y otros, y solo un 6% por droga. ¿Por droga? Pero un 72% de las mujeres detenidas está por droga. Y droga por mulas, no por narcotraficantes. Chicas que vienen de allá, acá las trae alguien de allá para pasar droga al Uruguay. ¿Qué pasa con esa gente? Y esa gente está sola, porque generalmente son de sectores sociales vulnerables, entonces la familia no los puede venir a visitar. Entonces, si bien tenemos un compromiso con los, quizás los 200 y pico de 1000 uruguayos que hay en la Argentina, ellos también son uruguayos y que han caído en una situación que yo no estoy para juzgarla, sino para acompañarlos y ayudarlos a resolver algunas cuestiones legales en las que sí nos podemos involucrar. Hoy tenemos un caso de una chiquita con cáncer de 18 años que entró por droga, vino con una persona mayor de 31, ya había cumplido hacía poquito los 18, de familia muy pobre, que cáncer, a ver, no quiero decir cáncer, con una enfermedad con un tumor, que aún no se sabe si es canceroso. Esa chica hoy va a ser asistida en el Hospital Oncológico María Curie, por las gestiones que ha hecho este consulado con el área legal, y el involucramiento que tienen las autoridades de la Defensoría de la Nación y la Procuración Penitenciaria, que es el área de derechos humanos. Y eso cabe destacar, que reciben toda la asistencia que nosotros solicitamos. Esta chica realmente es una desgracia que haya cometido este delito, un delito que a mí me gustaría que la gente pensara que le puede pasar al hijo de cualquiera, que no es un delito que lo pueden cometer solo aquel marginal, lo puede cometer cualquier persona, el tema de la droga. Y que en mujeres muchas veces habría que pensarlo como trata de personas. ¿Cómo trata? Así. Porque la mayoría de las mujeres que se han querido arrepentir les han pegado y les dijeron, ahora no hay vuelta. O sea, lo que queremos están ver atrapados es, en la red. No queremos justificar a las mujeres, sino están atrapados en una red. Y cuando llegan al Uruguay, deberían de estar protegidos también, porque el que los involucró en esto sigue allá, caminando por las calles de Montevideo. Lilian, ¿cómo es la situación de estos presos en las cárceles? Entiendo que ustedes visitan con mucha frecuencia distintas cárceles. ¿Nos podés contar un poco cómo viven estos presos? Y mira, uno no va a decir que es el paraíso, pero trabajan, estudian, cobran su sueldo, viven en lugares dignos. Cuando mayor compromiso adquieren adentro del lugar con el trabajo, la educación, el estudiar y el ser parte de la tarea de limpieza, mejores beneficios reciben. Reciben premios y su conducta es la acorde, pueden hasta obtener un lugar para estar solos. ¿A ese nivel? O sea, a ese nivel. En los penales, hay penales como Ezeiza, Marcos Paz y otros más, Mercedes, donde son modelos. Y la verdad, sí, mira, a nosotros encontramos una chica que la primera visita que la vimos era una chiquilina brava. Además, era drogadicta y la pusieron en un pabellón de jóvenes con adicciones, de menores. Menores adultos, jóvenes adultos, que son los que tienen de 18 a 21 años. Y lo llamativo es lo que ha mejorado esta chiquilina. Esto retomó la secundaria, está haciendo tercer año. Trabaja, estudia además peluquería. Ahí adentro. Ahí adentro. ¿Sabes qué es lo más triste? Porque todo esto es divino. Pidió que no la expulsen a la mitad de la condena como se hace con los migrantes. Que la dejen cumplir la condena. O sea, 4 años y 6 meses la expulsarían a la mitad de la condena, a los 2 años y 3 meses. Pues ella quedaría 4 años y 6 meses porque cuando llega al Uruguay su situación es peor que estar en la cárcel. Ah, esto es gravísimo, ¿no? Por el entorno familiar que la rodea. O sea que es mejor estar en la cárcel para esta chica. Para ella. Que una volver... chica con todas las posibilidades de una buena vida, además que cometió un delito que es este delito que hablamos de ser mula, no mató a nadie, no robó a nadie, cometió un error, su primer causa, y su error lo comete también por ser drogadicto. Tener una adicción. ¿El tema de la expulsión es una opción que tiene el detenido o es una obligación o es algo que el Estado? No es una opción, es un derecho que tienen los inmigrantes. A no ser que tenga familia en la Argentina, puede plantear por qué se quiere quedar. Tiene que tener un vínculo para quedarse, si no es expulsado del país. Todos los inmigrantes viven esa situación, es un derecho de la ley de inmigración. ¿Es un derecho o es una obligación? Es una obligación. Ah, es una obligación. Es un derecho que tienen, porque se considera que el ser víctima, cometer un delito en un país extranjero, genera una presión diferente sobre aquella persona que lo comete. Habría que discutirlo eso, porque un uruguayo en este país no es extranjero, pero bueno, ni un latino, pero es un derecho. Es un derecho. Digamos, entonces, para no ser expulsado tenés que pedir expresamente y justificar por qué no querés. Tenés que justificar por qué no. ¿Por qué no lo querés? Si no, automáticamente... La ley argentina es así. La ley argentina es así. Así que trabajan en las cárceles. ¿Cómo es el tema del hacinamiento en las cárceles? Bueno, se ha mejorado muchísimo. Se invierte mucho en el servicio penitenciario. Pero... hay pabellones de 50 personas, que por ahí tendrían que ser de 30, pero se ha ido mejorando tanto el servicio penitenciario. Ustedes recordarán Devoto, que siempre estaba en la boca de la tormenta, las tomas del penal. Nosotros visitamos Devoto, tenemos 47 uruguayos presos y hemos notado el cambio. El cambio. Hay mucho menos gente en Devoto, el lugar está limpio y los uruguayos lo han visto en historias de cárceles. Lo han pasado y nosotros la verdad que nos sorprendió. Marcos Paz es un lugar que tiene un área educativa donde hay luthier haciendo guitarras, hay relojeros, hay oficios que no existen prácticamente que se están aprendiendo. ¿Y esto desde cuándo es así, Lilian? Y en las cárceles argentinas hace 7-8 años que ha mejorado mucho el servicio. ¿Cómo funciona el régimen de visita de la familia del Uruguay que se tiene que trasladar a ver a sus presos? Tienen privilegios. ¿Cuáles son? Lo que sí, nosotros, y por venir de afuera, pueden estar todo el día, se les da un día especial. Lo que sí le sugerimos a la gente que viene de Uruguay a ver a su familia, que traiga una partida de nacimiento y un certificado de antecedentes penales uruguayos. ¿Del propio familiar? Del propio familiar. No la familia, sino los amigos generalmente. Uh-huh. La familia demuestra con la partida el vínculo. ¿Y eso por qué, Lilian? Y porque no quieren que visiten a la cárcel gente que ha cometido delitos. Pues sí. Porque a veces también se colabora para algunos temas. ¿Cómo es tu relación con los directores de cárceles? Impecable, porque el director del servicio penitenciario ha puesto todo al servicio de los consulados y nosotros tenemos un trato directo con los directores, porque además llevamos alimentos o ropa o qué sé yo que la gente dona, y bueno, y queremos recibir un trato cordial porque tratamos de no entrar por el mismo lugar que entran todos y que los alimentos lleguen enteros a la familia, a la persona que los necesita. Nos dan un espacio especial, podemos hacerle trámites, le hacemos certificados de nacionalidad, le gestionamos trámites a los presos también. La gestión de un consulado con sus presos es algo que está hay una ley internacional, sí, ¿verdad? Sí, sí, es... Pero, digamos, la Convención de Viena. Que y en la cual ustedes, digamos, claro, tienen que asistir. Es un derecho. Es un derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos habría que ponerlo eso. Lilian, una pregunta que tiene que ver un poco con ¿cómo vive el pueblo argentino, el Uruguay, específicamente esta última gestión del presidente Mujica? Bueno, acá ocurre algo maravilloso. Los argentinos quieren al presidente Mujica. Les ha caído bien siempre. Lo hemos vivido cuando el presidente venía y no era aún el presidente, como la gente en todos los lugares se paraba a saludarlo y lo reconocía. Es una figura muy querida la del presidente acá. Pero quiero destacar que los argentinos quieren mucho a los uruguayos. Independientemente. Ser uruguayo en Argentina es un pasaporte de bienvenida siempre. Quiero darle este mensaje a los que viven allá, porque la mayoría de las personas que llegan en situación de calle o desprotegidas o por enfermedades a este consulado vienen de la mano de un argentino. Generalmente es un argentino solidario, un asistente social, un maestro, un médico, un vecino, una persona que... un compañero de trabajo. Generalmente, cada 10 uruguayos, 8 vienen acompañados por... O sea, que hay una solidaridad del pueblo argentino indiscutida. Este pueblo nos ama profundamente, sumamente agradecido siempre con el Uruguay respecto a cómo los atienden, cómo los reciben allá, qué buena gente que somos, qué compromiso. Yo creo que no se han dado cuenta los solidarios que son ellos. Y nosotros sí, los que vivimos acá, sabemos de la solidaridad de este pueblo. Y yo, que hace 37 años que vivo acá, todos los días de mi vida le doy gracias a este pueblo por lo generoso que ha sido con nosotros. ¿Llevas el cálculo de cuántas veces ya vino Mujica en estos últimos 2 años? Desde el 25 de mayo, que estuvo en el Colón, hasta ahora ha venido unas 5 veces. Y bueno, le debe una visita a la colectividad, que yo sé que el presidente lo va a hacer, porque los uruguayos acá desean que el presidente, cuando venga, se encuentre, se reúna con ellos. Debe ser uno de los récords históricos, ¿no?, de visitas presidenciales en la historia de los países. Y la característica de este gobierno es justamente, como dijo, esto lo tenemos que hablar entre la Presidenta y yo, esto se puede hacer entre dos países hermanos. A mí me parece maravilloso y eso es lo que cae muy bien a la gente. Y también los uruguayos de acá se sienten de alguna manera más protegidos viendo a su Presidente dando vueltas siempre por acá. Vale. Más acompañados. Esta campaña de documentación que han largado ustedes tan activamente, ¿qué logros ha venido teniendo hasta ahora? Mira, el día a día vemos los resultados. A ver, es una campaña sin medios de comunicación. Contamos con la solidaridad de Víctor Hugo Morales, de las redes sociales, digo medios porque no es lo mismo en la Argentina que tener las radios y la televisión. Contamos con Víctor Hugo Morales, con las redes sociales, contamos con todas las radios uruguayos que hay en la Argentina. Y alguna, y Radio Cooperativa, la radio de las madres que nos ayuda, y la radio con el sindicato del SUTER que nos está dando el apoyo, y algunas intendencias que ya se empiezan a solidarizar. La campaña hay que hacerla masiva, porque descubrimos este tema que hablábamos al principio, la cantidad de indocumentados, y para tener los documentos te da derechos. Más allá, que la ley de migraciones dice, en la Argentina, en el artículo 7 y 8. ¿Cómo es la...? ¿Qué dice la ley respecto a...? Y la ley dice que no se le puede negar ni la salud, ni la educación, ni la asistencia pública a ninguna persona, así su situación sea de ilegalidad. Esa generosidad es maravillosa. Porque vos pensá, nosotros tenemos personas que hace 40 años que viven en la Argentina y hoy se encuentran con 70 años enfermos y sin documentos. De ningún tipo. Todo ese tiempo sin toda su vida con trabajo informal, gente muy pobre. Bueno, esa gente se atendió en hospitales. Esa gente, quizás hasta algunos han ido a la escuela o a... Bueno, pero necesitas un documento para ser asistido. No. No. Entonces, ¿cuál se es le hace un certificado de nacionalidad. ¿Y cuál es la necesidad entonces de tener documento? Bueno, ahí viene el problema. Vos tenés cosas básicas, pero no te podés recibir de nada. No podés tener un título de nada, no podés... y, por ejemplo, no podés cobrar una asignación universal por hijo. Sin documento. Si tus hijos son argentinos y vos sos uruguayo y no tenés documentos, tus hijos tampoco cobran. ¿Entendés? O sea, entonces, que la asignación te da derechos, te da derecho a una pensión no graciable, te da derecho a esta jubilación de padre. A ver, además la ilegalidad genera gente que trabajó en una situación informal toda su vida y no va a tener nada. Te da derecho a una vivienda, te da derecho a, en un asentamiento sin documentos no puedes estar, porque no tenés derecho a esa tierra. Digo, a ver, pensamos en las situaciones más extremas que nuestra gente vive. O sea, nada de lo que ocurre es en un caso puntual. Son miles de uruguayos a lo mejor que viven una situación horrible. Lo que pasa es que los estamos descubriendo. Acá hay gente que nació en el Uruguay y sus padres murieron y no tienen documentos, muy jóvenes, y no saben dónde nacieron. No saben dónde nacieron. ¿Qué grado de ayuda y de apoyo tiene este consulado con el Ministerio del Interior y con todo, la Cancillería? Todo. ¿Se sienten acompañados? Todo. Es una gestión colectiva, compartida con los ministerios, con la oficina de, con la dirección de vinculación. Nosotros estamos haciendo una, esta no es la tarea de este consulado, es la tarea del gobierno uruguayo colectivamente con nosotros que estamos acá y con todo el mundo, ¿no? Pero en este consulado es donde se nota más por la, en este país se nota más por la pobreza, por todas las cosas comunes que tenemos, pero todo el apoyo. Lilian, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, quiero agradecer, ¿sabes qué? A los funcionarios de este consulado, a las dos cónsules que me acompañan, porque en la gestión están acompañando la política de este gobierno, más allá de los temas partidarios. Gracias.